Muy feliz de todo lo que se pudo lograr, de todas las compañeras que vinieron de distintos lugares a compartir la palabra. Creo que una de las cosas que más valoramos siempre cuando nos juntamos es poder escucharnos, ¿no? Y poder compartir la palabra, escuchar cuáles son las realidades o lo que le pasa a otras compañeras, de entender y valorar que estamos mejor que otras regiones, pero que por eso justamente tenemos que cuidar lo que hemos logrado en todos estos años. Lo interesante, lo que a mí me deja así como muy conmovida hasta ahora, es esto que aprendemos escuchándonos, este diálogo intergeneracional también, y la posibilidad de enriquecer el feminismo con todas nuestras miradas. El feminismo está multiplicándose, no solo por la Marea Verde, también por el Ni Una Menos, también por los distintos modos de pararse, las jóvenes sobre todo en el mundo diciendo no queremos más ser invisibilizadas, no queremos que nos nieguen como en nuestro lugar en la historia. Bueno, en ese momento la comunicación pasa a ser fundamental, así como también la pedagogía feminista, la educación popular. Dentro de eso creo que la radio es uno de los medios de expresión y de comunicación centrales que tenemos. Y bueno, a mí me parece que fue un encuentro muy nutrido, numeroso, aunque yo sé que acá en Argentina los encuentros así son, ¿no? Como súper concurridos los encuentros feministas. Y me parece que es un espacio necesario para quienes hacemos comunicación. Y yo veo a la radio como una plataforma para posicionar un proyecto político que es el de los derechos humanos de las mujeres. Y creo que hay un gran potencial, porque además en Argentina hay un gran número de radios comunitarias. Y creo que lo más importante es poder hacer redes radialistas. Sobre el contexto que estamos de fascismo, de derechización latinoamericana, entonces pienso que poder estar en red facilita mucho más lo que tiene que ver con la denuncia y con también hacer complicidades entre nosotras y poder seguir vociferando lo que haya que vociferar y también invitando a todas a hacer radio. No, esto, me llevó mucho cansancio, mucha quemadura de cabeza, pero bien, desde el lugar de decir, uy, mirá todo lo que hay que hacer, mirá todo lo que hay que construir, mirá todo lo que tenemos que volver a juntarnos, tenemos que volver a pelear, tenemos que ver cómo cambiamos estas dinámicas, cómo cambiamos estas violencias, cómo desde el más granito chiquitito de arena hasta lo más grande que se genera, cómo hay que seguir alimentándolo. Me llevo un montón de incógnitas y cosas, pero me llevo mucha esperanza también. Hay toda una ola gigante de hace años, hay una ola nueva, hay un montón de pendejas hermosas que están chiquitas y están rompiendo todo ya desde ahora. Nada, me llevo mucha esperanza para hacer un montón de cosas. Y bueno, seguir luchando, seguir poniendo el cuerpo y a juntarse y organizarse.